para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney hará una nueva versión de Mi Pobre Angelito. Bob Iger, consejero delegado de la productora, dio a conocer este anuncio, que además reimaginará Una Noche en el Museo y Más Barato por Docena. Todas estas producciones se harán exclusivamente para la plataforma de streaming Disney Plus. Hasta el momento se desconoce si vendrán en forma de película o serie. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.